blog Registro Civil Apuntes, presentamos Buenas prácticas en el Registro Civil Latinoamericano. El caso del Registro Civil Hondureño. Jornadas de capacitación para la formación de promotores registrales. Recientemente, el Registro Nacional de las Personas en Honduras, institución encargada del sistema del registro civil, capacitó a 80 voluntarios del departamento de Comayagua en la formación como promotores registrales. Don Juan, María, Pedrina, entre otros, casi un centenar capacitado durante 2 días en una jornada intensa sobre la importancia de la inscripción oportuna de los hechos y actos del Estado civil. Un proceso de concientización a los pobladores de las aldeas, barrios, caseríos de la ciudad de Comayagua en el departamento de Comayagua. El objetivo del Registro Civil Hondureño es que estos 80 voluntarios que forman parte de un programa piloto auspiciado por la Organización Panamericana de la Salud, el Instituto Nacional de Estadísticas y el Registro Nacional de las Personas pretenden que se vuelvan en facilitadores hacia la comunidad, los cuales realizarán el proceso de fomentar la cultura registral en la población en el departamento de Comayagua. Los facilitadores o los voluntarios del promotorado de registro civil visitarán las casas de sus amigos, las casas de sus vecinos y darles charlas, insistiendo en la importancia de la inscripción oportuna de los hechos y actos del Estado civil. Se convertirán en facilitadores, les darán toda la información inherente a los casos que de manera particular tengan los pobladores en las aldeas, barrios y caseríos en temas relativos al registro civil o al proceso de identificación ciudadana. Esta hermosa experiencia del promotorado registral, o sea, en la formación de promotores registrales, en el pasado reciente se desarrolló en municipios y departamentos del departamento de Comayagua, en el departamento de Gracias a Dios en la Mosquitia Hondureña, y también existieron hermosas experiencias con los pobladores de los macroalbergues de los damnificados del huracán Mitch en los años 1988 y 1999. Los promotores registrales, su formación, una hermosa experiencia, una buena práctica en el registro civil hondureño, referente como ejemplo para el registro civil centroamericano y latinoamericano. Para el blog Registro Civil Apuntes, hemos presentado promotores registrales. Una hermosa experiencia en el registro civil hondureño.